humanos quiero levantar la voz. Los hombres somos hermanos por la voluntad de Dios. Caín tomó la quijada donde la envidia nació. Caín tomó la quijada donde la envidia nació. Y a su hermano lo escondió donde no quedara nada. Toda la tierra sembrada del desierto a los pantanos. La falsedad de un tirano prosigue contaminando. Y su pueblo reclamando por los derechos humanos. Humano es el que padece y es humano el que maltrata, como es humano el que mata y es humano el que perece. Si la verdad no florece, la esclavitud es feroz. Para discrepar son dos, y dos para hacer amistad. Para cantar la verdad quiero levantar la voz. Quiero entender al que miente y comprender al violento. Quiero entender al que miente y comprender al violento. Al que perdió sentimientos y al que piensa diferente. Tal vez somos todos gente que salimos muy temprano. Tal vez no existe inhumano marcado para la guerra. Sobre la faz de la tierra, los hombres somos hermanos. Vale la pena vivir cultivando libertades, reconociendo verdades que son duras de sufrir. Vale la pena seguir en esta historia veloz. Tú conmigo somos dos, hasta ser cientos de miles, para limpiar nuestro Chile por la voluntad de Dios.